El Instituto Universitario Puebla y Radio Educativa les presenta La Hora de la Salud. Hoy les hablaremos del SIDA. Para ello, Tere May entrevista al doctor Gabriel Martínez, que nos dará a conocer acerca de esta enfermedad. Nuestro invitado de hoy, el doctor Gabriel Martínez, quien nos va a hablar de la enfermedad del SIDA y cómo se puede prevenir. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, en la actualidad, algunos jóvenes están iniciando su actividad sexual a muy temprana edad, entre los 13 y 15 años. Es por esto que tienen que estar informados de esta enfermedad que se puede prevenir. Doctor, ¿nos puede decir qué es el SIDA? Bueno, en términos generales, es una enfermedad infecciosa y mortal causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, que ataca el sistema de defensas del ser humano y lo deja desprotegido ante cualquier microorganismo. La palabra SIDA está conformada por siglas. ¿Qué significan estas siglas, doctor? Efectivamente, esta palabra está compuesta por cuatro siglas. La S corresponde a la palabra síndrome, que significa un conjunto de síntomas. La I corresponde a la palabra inmuno. Esta se refiere al sistema de defensas llamado sistema inmunológico, encargado de reconocer y eliminar todos aquellos microorganismos dañinos para la salud del ser humano. La D nos hace referencia a la deficiencia, que significa una falla o función insuficiente. La inmunodeficiencia hace que el ser humano quede expuesto a un sinnúmero de infecciones y cánceres, ya que el sistema inmunológico está deficiente. Y por último, la A significa adquirida. Esta nos hace referencia a que esta enfermedad no es hereditaria, sino que se contrae en algún momento de la vida. Hay muchos mitos de cómo es que se transmite esta enfermedad. ¿De qué forma se adquiere el VIH? Bueno, únicamente hay tres formas de contagio. Una es por contacto sexual no protegido, al intercambiar fluidos corporales como sangre, semen, líquido preeyaculatorio y secreciones vaginales con una persona infectada. Otra es por vía sanguínea, cuando se realizan transfusiones de sangre infectada o al compartir jeringas. Y la última es por vía perinatal, de una madre infectada a su hijo, ya sea durante el embarazo, el parto o bien durante la lactancia por medio de la leche materna. Doctor, es de nuestro conocimiento que la mayor parte de transmisión de esta enfermedad es por vía sexual. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, la forma más segura es la abstinencia, que es no teniendo relaciones sexuales. Pero ahora bien, otra es la fidelidad mutua, teniendo relaciones sexuales con una sola pareja que no esté infectada y que a su vez solo tenga relaciones con esa misma persona. Otra podría ser el sexo seguro, evitando el intercambio de fluidos corporales mediante prácticas de sexo sin penetración. Y por último, el sexo protegido, que es usar una barrera que impida este intercambio, como es el condón de látex, el cual, empleado regular y correctamente, evita el contagio. Doctor, ya para finalizar, ¿cómo saber si se tiene la infección por el VIH? La única forma de saberlo es mediante la prueba de detección de anticuerpos contra el VIH en una muestra de sangre. Si están presentes dichos anticuerpos, se dice que la prueba es positiva y la persona es seropositiva. Doctor, muchas gracias por su valiosa información. Estoy segura que será de mucha utilidad para nuestros jóvenes y nuestro público en general. Esperamos contar con su asistencia la próxima semana.